Amables oyentes, hoy vamos a comenzar un ciclo de programas que he titulado 10 fórmulas bíblicas para la felicidad. Espero que esta serie será de ayuda para todos. Ustedes saben que millones de personas en el mundo entero viven en una permanente búsqueda de la felicidad. También saben, sin duda alguna, que el verdadero camino de la felicidad empieza cuando nos encontramos con Cristo y lo aceptamos como nuestro único y suficiente Salvador personal. Entonces, Él toma sobre sus hombros la pesada carga de nuestros pecados, nos perdona, nos limpia, nos da una vida nueva y nos produce una maravillosa sensación de libertad y paz. Pero a veces, esta gozosa experiencia se va diluyendo con los vaivenes de la vida cotidiana, tal vez por negligencia o por simple acostumbramiento y descuido de las necesidades espirituales más profundas, aunque se tenga cierta rutina devocional. El creyente sabe que es salvo, tiene la seguridad de la vida eterna, tiene la certeza de una morada en los cielos donde estará para siempre con el Señor, y siente a cada instante la compañía del Espíritu Santo. Sin embargo, es muy común ver a cristianos que no parecen felices, que caen fácilmente en la depresión, la amargura, la tristeza y un sinnúmero de actitudes negativas. Por eso es necesario y es bueno que recordemos en esta nueva serie de estudios bíblicos 10 fórmulas que hallamos en la Sagrada Escritura para conservar la verdadera felicidad. Previamente, sin embargo, voy a aclararles que esta felicidad fundada en la Biblia no es el opio de los pueblos, no es una droga para adormecer nuestros sentimientos o engañarnos con extravagantes fantasías, ni es tampoco una promesa de suprimir los problemas propios de la vida en este mundo. La felicidad a que alude la palabra de Dios es una felicidad que se mantiene imperturbable a pesar de todos los obstáculos, en medio de todas las tribulaciones, acompañándonos para que podamos navegar serenos a través de las tormentas de la existencia. Esta felicidad es una felicidad auténtica, infinitamente más real, más profunda que los mendrugos de placer ofrecidos por el mundo materialista. Esta felicidad viene directamente de Dios y solo puede ser comprendida y disfrutada por quienes permanecen en perfecta armonía con Él después de haber recibido a Cristo en su propio corazón. La primera fórmula es: mantengan una invariable actitud de gozo. Esto a unos les parecerá ingenuo y otros lo verán muy difícil. Por supuesto, mantener una invariable actitud de gozo es absolutamente imposible para una persona que no ha aceptado a Cristo como su Salvador. Pero para el verdadero cristiano, la Biblia dice que la cosa es muy diferente. En la carta de Pablo a los Filipenses, capítulo 3, versículo 1, leemos: Por lo demás, hermanos, gozaos en el Señor. Más adelante, en la misma epístola, capítulo 4, versículo 4, agrega el mismo apóstol: Regocijaos en el Señor siempre. Otra vez digo, regocijaos. Esta palabra siempre se repite en su primera carta a los Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 16. Estad siempre gozosos. Como ustedes pueden ver, estas exhortaciones al gozo permanente fueron escritas por una misma persona, el apóstol Pablo. Y Pablo no fue un hombre de vida fácil, todo lo contrario. Leamos su propio testimonio en su segunda carta a los Corintios, capítulo 11, desde la segunda parte del versículo 23 hasta el versículo 28. En trabajos más abundante, en azotes sin número, en cárceles más, en peligros de muerte muchas veces. De los judíos 5 veces he recibido 40 azotes menos uno. 3 veces he sido azotado con varas. Una vez apedreado. Tres veces he padecido naufragio. Una noche y un día he estado como náufrago en alta mar. En caminos, muchas veces. En peligros de ríos, peligros de ladrones, peligros de los de mi nación, peligros de los gentiles, peligros en la ciudad, peligros en el desierto, peligros en el mar, peligros entre falsos hermanos, en trabajo y fatiga, en muchos desvelos, en hambre y sed, en muchos ayunos, en frío y en desnudez, y además de otras cosas, lo que sobre mí se agolpa cada día, la preocupación por todas las iglesias. Como ustedes ven, a este hombre no le faltaban problemas. Sin embargo, él es el que nos dice, regocijaos en el Señor siempre, porque él sabe, por experiencia propia, que el verdadero cristiano puede tener gozo aún en medio de la adversidad. Por eso, amigas y amigos de KGEI, un cristiano amargado y quejoso que siempre mira la vida con un criterio negativo no es un cristiano normal. Al contrario, como Pablo también dice en su segunda epístola a los Corintios capítulo 6 versículo 10, los verdaderos creyentes pueden verse a veces como entristecidos, mas siempre gozosos. Esta es la primera fórmula bíblica para la auténtica felicidad. Por eso declara este apóstol en la misma epístola, capítulo 7, al final del versículo 4, sobreabundo de gozo en todas nuestras tribulaciones. Es que el gozo cristiano es único, es paradójico, se fortalece en medio de cualquier padecimiento. No nos sorprende entonces que Santiago diga en su Epístola Universal, capítulo 1, versículo 2, hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Es natural que el mundo no pueda entender este privilegio de la vida cristiana, porque el mundo no se ha identificado con Cristo. Mientras hacemos un paréntesis hasta el próximo programa, en el que continuaremos considerando las restantes fórmulas bíblicas hacia la felicidad, quiero recordarles que este concepto del gozo también está expresado por el apóstol Pedro en su primera epístola universal, capítulo 4, cuyos versículos 12 y 13 dicen así: amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciese, sino gozaos por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. Así dice la Biblia.